Estás escuchando el Magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Una y 31 minutos, y como es lunes, ¿dónde nos vamos? Claro, a algún pueblo de la comarca, cómo no. Bien, nos vamos a ir hasta el Real de San Vicente, qué bonito, ¿eh? Una sierra que está en pleno apogeo con esos castaños en otoño, que bueno, son dignos de ver. Y para hablarnos del Real de San Vicente tenemos al otro lado del teléfono a su alcalde, Jorge Luis Martín. Buenos días. Buenos días, Marina. Buenos días, oyentes de la cadena OID. Muchísimas gracias. Me imagino que estarán los paisajes por ahí alrededor, bueno, de lujo, ¿no? Mucho más que de lujo. Están súper espectaculares con la llegada del otoño, con la llegada del agua, los tonos tan espectaculares que tienen los castañales y toda la sierra ahora, tonos ocres, marrones. Está precioso, precioso. Es la época más bonita del valle. Nosotros tuvimos oportunidad de hablar hace 2 años aquí en estos mismos micrófonos y en este mismo espacio, ese espacio reservado a los pueblos de la comarca para darlos a conocer y que los valoremos más, ¿no? Y bueno, pues usted se quejaba de que la gente iba al Real creyéndose con todo el derecho del mundo a coger y a ramplar, porque no es acoger, es arramplar con todas las castañas que encontrase, llevándose kilos y kilos, y que eso no era lógico, que no es normal, que está bien si uno va y va con niños o sin niños, ¿no? Y quiere coger, bueno, una bolsita de castañas, pues nadie le va a poner problemas, pero claro, cuando se convierte eso en abuso, pues ya la cosa es diferente. No sé cómo siguen por ahí, creo que están peor todavía, ¿no? Pues así es, Marina, pero primero, por favor, me hablar de te comento, no hay ningún problema, efectivamente, en que las familias vengan. Todo lo contrario, deseosos estamos de que vengan y de que vengan a conocer nuestra sierra, nuestra gastronomía, nuestros muchos atractivos que hay en la sierra. Pero otra cosa muy distinta, pues es eso ya, si los hurtos generalizados que se están produciendo en los castañales, que no se conforma la gente con venir y coger un puñadito con los chicos. Para lo cual, pues cualquier vecino les va a dejar sin problema, pero lo que sí estamos en contra y nos perjudica mucho, pues es las bandas organizadas que ya están, tanto para la recogida de setas, de níscalos, como de castañas, que vienen y se llevan una furgoneta entera o lo que pueden. Y eso hace un perjuicio muy grande para la economía de las familias que en parte estén con el fruto del castañal. Claro, porque una cosa es, como decimos, pues ir y disfrutar del paisaje y de recoger un par de castañas, y otra cosa es quitar el medio de vida de algunas de las personas de allí. Efectivamente, y para lo cual te digo, no tengo ningún problema en que la familia que quiera venir a coger unas castañas, que me llame, que yo le voy a facilitar un sitio donde pueden coger unas pocas con sus hijos y pasar un día extraordinario, sin problema. Pero lo que en modo alguno podemos permitir es eso, la gente que trabaja, que está preparando sus castañales, que los pida que los limpie, que luego vengan y que le quiten pues 500, 600 euros que se llevan muchos días y claro que es su economía de ese mes. Tanto es así que han tenido que poner una normativa, una prohibición de coger castañas en cualquier árbol y si no es con un permiso especial del ayuntamiento, ¿me equivoco? En cierto modo sí, Marina. A ver, te cuento. El Real de San Vicente, todo el término municipal es particular. Lo que no es de particulares es de una comunidad vecinal que es de todos los hijos del pueblo. A diferencia, por ejemplo, de Navamorcuende y Hinojosa, de San Vicente, que ahí sí hay monte público. Ese monte público lo arrienda el ayuntamiento a particulares que trabajan, limpian y cuidan los castaños y luego cogen el fruto. Claro. Entonces, ahí sí se ha puesto un bando donde se prohíbe el coger las castañas en el término, dentro de su término, claro, dentro de sus montes públicos. Pero aquí en el Real es que no se ha puesto ese bando porque no hay monte público. Todo es privado y, por tanto, está prohibido el coger el fruto de las castañas como puede ocurrir si tú tienes un huerto en Talavera o claro, donde sea. A nadie le gusta que le entren y le quiten el fruto de su trabajo. Claro, sin ninguna duda. Bueno, pues dicho esto, esperemos que todos nuestros oyentes sean gente de bien. Vayan a disfrutar del Real de San Vicente, que ahora vamos a pasar a hablar de las bondades del pueblo. Y disfruten, pues eso, cogiendo un par de castañas, sí, que luego puedan asar o cocer en su casa y disfrutar recordando el día que han pasado en el Real. Así es, importante, si vienen y cogen setas o boletus, importante, en cestas de mimbre, por favor, que caigan las esporas, que si no terminan muriendo las especies. Uh-huh. Lo mismo que el orégano en su época, que no estamos en contra de que se coja, pero de que sí se coja antes de que esté maduro, que ya ha echado su fruto para que el proceso de vida siga y de que incluso se arranque. Claro. Hay que esperar a San Lorenzo en agosto para cogerlo. Mire, eso yo no lo sabía. A ver, cuéntemelo. O sea, que en el Real hay mucho orégano. Claro, en la sierra, en el Real y en todas las sierras de San Vicente hay mucho orégano. Pero ¿cuál es el problema? Empiezan a cogerlo a mediados de julio, que aún no ha madurado, no ha hecho su proceso natural de echar la simiente, uh-huh, con lo cual pues terminaremos sin orégano. Teniéndolo. Entonces, claro, hay que dejarlo. Siempre se ha dicho que para San Lorenzo. Entonces, por favor, las personas que vengan para San Lorenzo, que antes no vale el orégano, no tiene ese sabor y esas propiedades que tiene cuando todo estaba duro. Si te quieres comer una manzana verde, pues no la disfrutas. Claro. Pues con el orégano pasa igual. Claro, y si es desde San Lorenzo, ¿hasta cuándo podemos recoger ese orégano? ¿Hasta cuándo es conveniente? ¿Cuándo está rico? Es conveniente cogerlo a partir de esa fecha, que es cuando ya está maduro. Se puede coger cuando se quiera, ya, que es cuando se le saca todo el sabor y la esencia y las propiedades que tan extraordinarias que tiene. Antes es lo que te digo, es que como, claro, como comerse una fruta verde y madurar, pues claro, no, ¿a qué sabe? ¿A qué sabe una manzana que no está madura a madera? Pues claro. Mejor déjala madurar, ¿no? Pues sin ninguna duda. Y también tenemos boletus, qué boletus, maravilla. Superiores extraordinarios, pero por favor, la gente viene con bolsas de plástico. No, por eso... favor, no. Por favor, en cestas de mimbre, que las, claro, esporas puedan caer y se pueda regenerar otra vez y puedan seguir esa especie tan extraordinaria y tan exquisita que hay permaneciendo en los montes. Pero no solo el boletus, cualquier seta. Vamos a explicar que las setas, cuando se recogen, las setas por debajo, esos hilitos que vemos... sueltan esporas, que es lo que va a permitir que crezcan nuevas setas. Entonces, si los metemos en una bolsa de plástico, pues esas esporas no caen a la tierra y no se reproducen. Aparte, así que sí, que pueden ser sancionados por el Seprona, que tan buena labor aprovecho para darle las gracias, tan buena labor hacen. Claro que sí, para ponerla en valor, que falta hace, que muchas veces están muy mal considerados. Cuidemos el patrimonio, que es de todos. Aunque las fincas son nuestras, el patrimonio es de todos y la belleza natural tan increíble que tenemos en la sierra es para disfrutarla no solo los castellanos manchegos, sino todos los españoles que de bien que ahí está. Además que hay que pensar otra cosa. Si a mí me gusta ir a coger castañas o boletus o orégano, pues también me gustaría que mis hijos y mis nietos pudieran ir. Si yo no lo hago bien, ni mis hijos ni mis nietos podrán ir a recogerlo. Efectivamente, Marina, así es. Importante también, por favor, no dejar desperdicios en el campo. Cuidemos nuestro entorno, que a nadie le gustaría vivir en un basurero. Entonces, por favor, lo que traigamos, nuestro bocadillo, nuestra lata de refresco, llevémonoslo, que pesa menos vacío que cuando lo traemos lleno. Y eso sí que se puede... en los contenedores. Eso sí se puede llevar en la bolsa de plástico. Sí, tú puedes así que, claro, no, pues a eso me refiero, alcalde. Claro, pero que igual que lo llevamos en la bolsa de plástico, que lo recojamos en la bolsa de plástico y no dejemos ahí tirada la bolsa de plástico. Y ahí luego al contenedor para reciclar, que es importante reciclar. Efectivamente. Bueno, vamos a hablar un poquito del Real, ¿eh? ¿Cómo está el pueblo en estos últimos años? ¿La crisis cómo ha afectado? Bueno, pues la crisis ha afectado mucho, la población ha bajado un poquito porque con la crisis económica tan fuerte que ha habido, bajó mucho la construcción, había mucha migración que trabajaban aquí, que se han tenido que ir a otros sitios para vivir. Y bueno, estamos ahora mismo intentando poner políticas en valor para regenerar y lo que tenemos. Más plazas hoteleras, legalizar todas las casas rurales que se están construyendo, que son muchas, otros muchos atractivos para que venga gente y las poblaciones, poner todo lo nuestro en valor, que venga mucha gente y que las poblaciones, no solo ya en todos los pueblos de la sierra, vayan disminuyendo, sino que se mantengan y puede ser que vayan recuperando un poco el apogeo que tuvieron en sus años, porque va a ser muy complicado llegar a cifras de hace 40 años, pero bueno, por lo menos que no bajen, porque el real en los últimos 4 años, pues la población ha bajado como 100 personas. Yeah. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues políticas agrarias y políticas de todo tipo que generen recursos, que generen trabajo y que los jóvenes no se tengan que marchar fuera a buscarse la vida, como se suele decir. Claro, políticas que ayuden a reinventarse, ¿no?, dentro del pueblo y poder generar, bueno, pues por ejemplo eso, el turismo. Explotar de una manera sostenible, como no puede ser de otra manera, el recurso tan importante natural que tenemos, nuestros paisajes, nuestra gastronomía, nuestros muchos atractivos, nuestro brazo abierto siempre y acogedor es el que venga. Todo eso lo tenemos que poner en valor. Y para eso necesitamos también la ayuda de las administraciones en cuanto a no poner medidas restrictivas, tan restrictivas, insisto, y tan, y lo digo en muy mayúsculas, que eviten el que los pueblos puedan desarrollarse y seguir adelante. Nosotros, los más interesados en que nuestra zona de especial conservación y zona LIC y nuestras aves imperiales que tenemos, águilas imperiales y nuestra mucha vegetación, que casi no la hay nada más que aquí, plantas que no que están en peligro de extinción, y fauna, y nuestra vegetación, sobre todo nuestros árboles, nuestros castaños, somos los más interesados en que se conserven. Claro. Somos los que más los queremos, que no se piensen en las administraciones que los quieren tanto como nosotros. Claro. Todo lo contrario, nosotros somos los más interesados en que esto se preserve, pero lo que no podemos hacer es abandonarlo, que mañana de un incendio se nos quemen 1.000 o 2.000 hectáreas y se nos pierda toda esta riqueza en 48 horas por un incendio. Claro, sin ninguna duda. Buscar fórmulas alternativas para que la persona, como toda la vida, pueda convivir con el medio natural, venga gente a vernos, venga gente a disfrutarlo y podamos vivir al mismo tiempo de una manera totalmente compatible. Bueno, pues ojalá escuchen las administraciones y a todos nuestros oyentes les cedo el micrófono para que les invite a visitar el Real. Pues ya lo saben, les digo, me pueden llamar si alguien quiere venir con su familia a coger unas castañas, yo les digo un sitio, una finca mía, no van a tener que dar explicaciones, ¿no? Y pueden venir a disfrutar con los chicos y coger un puño de castañas si quieren y disfrutarlo, que no va a haber ningún problema. Pero por favor, respeto, sobre todo no cortar los cerramientos de las fincas, que luego se sale el ganado y cualquiera estamos expuestos a mañana estar en una paca en la carretera y tener un accidente de consecuencias trágicas. ¿Qué de cosas hacemos sin pensar en las consecuencias de lo que puede acarrear, ¿eh? Pues así es. ¿Quién no tiene un hijo que monta en bicicleta y está bajando la sierra? ¿O quién no va con su familia en el coche y puede tener un accidente por una negligencia de alguien que entra a robarte las castañas y ha cortado una alambrada y están las patas en la carretera al día siguiente, ¿sabes? Fíjate. Claro. Sí, en realidad, es importante respetar el medio ambiente y respetar la propiedad privada. Pues, alcalde, muchísimas gracias por habernos acercado a su pueblo. Y yo hace 2 años prometí que iba a ir y todavía no he ido, ¿eh? Pues, lo prometido es deuda. Así que, efectivamente, tengo una deuda ahí grande con usted. Pero pues cuando quieras, siempre seréis bien recibidos. Toda persona que venga, como decían los indios, en son de paz, pues será bien recibida en el Real y de eso estamos de acogeros, de disfrute y de nuestras maravillas. Pues en son de paz iremos, sin ninguna duda. Muchísimas gracias, alcalde. Gracias a ti, Marina, y saludos y feliz fin de año, que tú ya ayer empezaban a anunciar la Navidad todos los meses de la calle. Es verdad, sí, señor. Pues la primera felicitación de año que tenemos, ¿eh? Muy bien. Pues, muchísimas gracias. Una gran persona, un funcionario extraordinario, siempre se sigue poniendo paz y bien. Pues paz y bien. Muchísimas gracias. A ti, Marina. Pues como cada lunes, un pueblo más al que nos hemos acercado y hemos conocido su principal problemática, que es esa, el que nos pasamos cogiendo castañas o boletus o orégano, que hagamos bien las cosas y así el campo pues se mantendrá tan bonito como está.